Y sobre este tema del convenio 169 de la OIT y este nuevo impulso que comienza a tomar, también intercambiamos con Paula, integrante de UNPAMPA, que nos compartió su parecer. parecer. El convenio 169 de la OIT, si bien es una discusión que ha resurgido últimamente, ya era una causa que teníamos las organizaciones por el año 2014 y 2015, distintas organizaciones del Uruguay. Teníamos como propósito que sea ratificado el convenio. En ese proceso de lucha que tuvimos, de difusión, de información, de organizar talleres donde nos estudiábamos el convenio todas y todos juntos, nos fuimos desgastando al ver que, si bien en algunos ámbitos políticos era el gobierno de Tabaré Vázquez en ese momento, del Frente Amplio, en algunos ámbitos políticos como que nos escuchaban o tomaban nuestra denuncia, pero no recibíamos una respuesta concreta que nos garantizara o nos permitiera visualizar que se iba a ratificar el convenio. Ante ese desgaste, por nuestra organización fue desmotivándose en la lucha del convenio. Y tuvimos que atender otros emergentes, como es el avance sobre los territorios de modelos productivos extractivistas o de urbanizaciones que contaminan suelo, montes y agua. Y nos pusimos como foco la conservación de semillas o de nuestros saberes ancestrales, abandonando esa lucha de reivindicación del convenio 169. Hoy en día el tema es retomado nuevamente por organizaciones que estuvieron en aquellos años peleando por este convenio y por otras nuevas que han surgido en los últimos 2 años. Y a nosotras nos parece como un punto importante porque el convenio nos otorgaría una herramienta, nosotras como organización de mujeres y muchas dedicadas a las plantas medicinales, a nuestra salud natural, encontramos como una limitante al momento de proteger nuestros saberes ancestrales. Actualmente, muchas de nuestras plantas medicinales son exportadas en grandes cantidades, como la marcela, la congorosa, la carqueja. Y son utilizadas por industrias farmacéuticas y nosotras no tenemos ninguna herramienta jurídica para la protección de esas plantas o de esa explotación que se está haciendo de esas plantas. Entonces el convenio 169 del OIT nos permite por un lado la autodeterminación, que es como el reconocimiento como pueblo, pero a su vez nos permitiría una herramienta fundamental que es la de protección de nuestros saberes ancestrales, de alguna manera protegerlos de esta explotación que están sufriendo y una pérdida y el riesgo de una pérdida, ¿no? Una amenaza de la pérdida de determinados conocimientos y saberes y prácticas. A su vez entendemos que la ratificación de un convenio no es sinónimo de cumplimiento del mismo, ¿no? Lamentablemente, porque tenemos la experiencia y el conocimiento de lo que sucede en nuestros países de la Yala, de Latinoamérica, donde están ratificados como Argentina o Brasil el convenio 169 y sin embargo continúa habiendo violaciones a los derechos humanos, continúan corriendo a las poblaciones indígenas de sus territorios y un montón de cosas que el convenio tendría que garantizar que los estados no están garantizando. Entonces, ratificarlo es como un pequeño paso